Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Exactamente 8 de la mañana en los estudios de La Voz de Occidente desde la ciudad de Quetzaltenango. Felicidades, amigos, y muy buenos días a todos los amigos oyentes de la emisora de la familia. Este jueves, un jueves y último jueves del mes de octubre, estaremos con ustedes esta mañana para llevarles durante 90 minutos el programa Remembranzas TGD, la mañana de este jueves 26 de octubre del año 2023, el último jueves del mes de octubre. Ya dentro de 8 días estaremos el día 2 de noviembre, llevándoles a ustedes, como siempre, la música especial a través de la emisora de la familia. Con el permiso que ustedes se merecen, vamos a darle paso a estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Tenía que suceder. Al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido y tu orgullo por fin se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones. Borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hay que olvidar lo que nos ofendimos y hacer de cuenta que hoy nos conocimos. Hemos iniciado Remembranzas TGD con la participación de César de Guatemala, que nos ha interpretado Condición, es el título de esta bella composición que popularizara el Pirulí, Víctor Iturbe. Y ahora con la participación de César de Guatemala, iniciando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Rápidamente les vamos a entregar otra canción para luego empezar a platicar con ustedes a través de estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Thank you.

matar mis ilusiones. Y es que te odio y a la vez te quiero. No sé contener todo este dolor que me hace llorar, que me hace llorar. Ahora que te abandonaron, vienes preguntando por mi suerte. Te has equivocado, porque aunque te quiero, prefiero la muerte. Como el payaso iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. Nada. Con matar mis sentimientos. Y es que te odio y a la vez te quiero. No sé contener todo este dolor que me hace llorar, me hace llorar. Ahora que te abandonaron, vienes preguntando por mi suerte. Pero te has equivocado, porque aunque te quiero, yo iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. Como el payaso iré llorando a carcajadas. No te acerques a mí porque no vales nada. Como el payaso iré llorando a carcajadas. Bueno, hemos escuchado la participación de Carlos del Llano con esto que dice: Tú ganaste, es el título de esta canción que nos ha interpretado Carlos del Llano a través del programa Remembranzas TGD. Les estaba comentando que la Primera Guerra Mundial paralizó la radiodifusión hasta el año de 1916, cuando el doctor David Sarnoff concibió la idea de fabricar receptores para el público. Pero esta obtuvo su mayor éxito cuando la Westinghouse de los Estados Unidos instaló la primera radiodifusora que transmitía programas regulares. Fue tal el entusiasmo del público de aquella nación por escuchar estos programas que en 1922 la RCA Víctor había vendido 150 mil aparatos de recepción. Pues la radio fue la gota de aceite sobre el agua cuya mancha empezó a expandirse a todo el mundo. Vamos a continuar con el programa. Saludos para don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4, aquí en la avenida El Cenizal. También para don Emilio del Rosario, que nos sintoniza en la zona 8. Vamos a complacer con esto que dice así: No sé si fue el dolor que me dejó tu amor. Siempre pensé que no podía estar sin tu querer. Tantas noches sin dormir, tantas noches de sufrir, me equivoqué. Y ahora sé que cambiaré aquí otra vez. No puede ser, mas aún pensé vas a volver. Con esa cara de tristeza me pretendes conquistar y ahora no, ya no me puedes atrapar y vete ya. No puedo más, en esta casa tu presencia no la aguanto más. Ya no te acuerdas que pensaste herirme con tu adiós, que te creías que sin tu amor me iba a morir. No moriré, yo seguiré, mientras yo pueda amar con eso solo viviré. Tengo una vida por delante, encontraré quien sepa amarme y seguiré. Conocer tu amor, ya se acabaron tantas noches que lloré sin compasión. Si te lloré y me arrepiento con razón, así soy yo. Te hablo yo, te extraña verme muy feliz viviendo sin tu amor. No necesito tu cariño, ya soy libre como un niño y seguiré. Y otro amor encontraré. No puedo más, en esta casa tu presencia no la aguanto más. Ya no te acuerdas que pensaste herirme con tu adiós, que te creías que sin tu amor me iba a morir. No moriré, yo seguiré, mientras yo pueda amar con eso solo viviré. Tengo una vida por delante, encontraré quien sepa amarme y seguiré. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado esto que dice Sobreviviré. 8:30 a.m. en el programa Remembranzas TGD. Les comentaba que la radio fue la gota de aceite sobre el agua cuya mancha empezó a expandirse a todo el mundo, pues 3 o 4 años después surgieron los primeros aficionados guatemaltecos en la recepción de radio empleado aparato de fabricación casera. Así es, empezaron a emplear aparatos de fabricación casera, circuitos regenerativos por múltiples baterías secas y electrolíticas. Y cuando ya se tenían armados aquellos curiosos aparatos que a veces medían hasta 2 metros de largo, sujetos a lo largo conductores que aplicaban la bocina y se conectaban varios pares de audífonos, de los cuales eran disputados por los familiares y amigos de nuestros aficionados. Después de mover docenas de botones y bobinas, se escuchaban fuertes silbidos hasta que al fin se percibía imprecisamente la música desarticulada de un jazz. Era ese el momento culminante y las felicitaciones se multiplicaban para los aficionados a la radio. Así fue como comenzó la radio en muchas partes del mundo y en Guatemala, hace 93 años. Vamos a continuar con la parte musical a través de Remembranzas TGD. La participación de Julio Flores Quesada interpretando Una caricia para ti. A través de este espacio Remembranzas TGD, 25 minutos hacen falta para puntualizar las 9 de la mañana. Bueno, pues queremos recordar que en aquel año de 1930, hace 93 años, siendo don Julio Caballeros hijo, director de radio y jefe de la estación radiotelegráfica en Guatemala, que efectuaba servicio mundial de radiogramas, concibe la idea de construir una radiodifusora, cuestión que comunica al director general de telégrafos, don Ladislao Guerra, quien acoge la idea con mucho entusiasmo, prometiéndole ese apoyo, y al mismo tiempo obtuvo la autorización del presidente de aquellos entonces en la República de Guatemala, general Lázaro Chacón, quien demuestra con gran entusiasmo y ofreciendo enviar al exterior a don Julio Caballeros, hijo, a perfeccionarse en esa materia. Con entusiasmo se entrega don Julio a aquel proyecto, pero en el incipiente medio guatemalteco habían pocos elementos, por lo que hubo necesidad de fabricarlos precisamente en casa, y así fue como el mecánico maquinista Ismael Contreras y don Julio Caballeros, hijo, proceden a la confección de condensadores variables, empleando sartenes, bandejas de aluminio, bobina con tubos y cintas de cobre, transformadores quemados de la empresa eléctrica, que enrollaron con miles de vueltas de alambre de fino calibre. Así fue precisamente como todo comenzó. Vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para don José Ángel Taracena, que nos sintoniza en la 14 Avenida A, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Thank you.